La cucharilla, una hora para tomar con el café. Nadie sabe dónde está. Ah, supongo que tenía que ser así. Cada uno de nosotros tiene una estrella que ha de seguir. Márchate. Esta tierra está maldita. Mientras permaneces en ella, te sientes en el centro del mundo. Te parece que nunca cambia nada. Luego te vas. Un año, dos, y cuando vuelves todo ha cambiado. Se rompe el hilo conductor. No encuentras a quien querías encontrar. Tus cosas ya no están. Has de ausentarte mucho tiempo, muchos años, para encontrar a tu vuelta, a tu gente, la tierra donde naciste. Pero ahora no es posible. Creo que estás más ciego que yo. ¿Quién dijo eso? ¿Gary Cooper? ¿James Stewart? ¿Henry Fonda? No, Toto. Eso no lo dijo nadie. Esto lo digo yo. La vida no es como la has visto en el cine. La vida es más difícil. ¡Márchate! ¡Regresa a Roma! Eres joven, el mundo es tuyo. Yo ya soy viejo. No quiero oírte más. Solo quiero oír hablar de ti. Vicente me mira con cara. Parece que estamos. No sé de qué es esta música. Pues, con esta música comenzaba un programa mítico de la radio que era Plásticos y Decibelios. Vaya. Pues esta canción me la dejó un colega del curro. Echarle un saludo para que luego lo digas. No tengo constancia, la verdad. Vale, pues era un programa así, underground. Creo que eran en Radio 3 o en los 40 de por la noche a las 12. ¿Sobre qué año estamos hablando? Los 80. Tírale 10 años atrás. Vaya. Y me pasó un CD lleno de música y encontré este y dije, mira por dónde, esto es de Plásticos y Decibelios. No, me ha asustado porque creía que habíamos cambiado de sintonía inicial. No. Esto es muy New Age o algo, muy... Seguimos con nuestra... Ciencia ficción. Con nuestra banda sonora de cocina. Exacto. Ahí, eso es lo que me da vida a mí. Ya me pongo alerta ya. ¿Ves? Bueno, pues el corte de audio que acabáis de escuchar... Sí, ¿de qué es? ¿De qué película es? Pues no lo sé. Pues es de un peliculón que tuve la oportunidad de ver anoche... Y es Cinema Paradiso. Vale. Muy buena. Cierto. Yo no la he visto, pero he oído hablar mucho de ella. De Giuseppe Tornatore y el carismático Philippe Noguet, creo que es, Noiret. Y nada, pues narra la historia de dos italianos de Sicilia y uno de ellos, el que interpreta a Philip, es operador de cine, sí, que está en la cabina y se hace amigo de un niño pequeño, de Salvatore, uh-huh, que uh-huh, le llama Totó. Uh-huh. Y bueno, pues las relaciones entre ellos van pasando los años y bueno, la película empieza con la llamada de la madre para avisarle de que Philip, o sea, diré el nombre, Alfredo, ha fallecido y él, bueno, se fue de Roma, de Sicilia, para ir a Roma. Por eso le dice, vuelve a Roma, vuelve, ¿no? A Roma. No te quedes aquí y tal, porque él no quería que se quedase, él tenía que ser alguien grande y tal. Uh-huh. Y bueno, es muy, muy, muy bonita. Al final es sí, muy final emotivo. El final lo conozco porque siempre todo el mundo que lo ha visto lo dice. Ya, no, sin pensar en la gente que no lo ha visto, pero bueno. Seguiremos tan amigos pues como sí, siempre. Sí. ¿Qué más películas he visto? Pues con esta eran 6 las pelis que he visto. me ha cumplido el puente. ¿Este puente? Sí. ¿En total? Sí, en total. Bruno, desde el jueves hasta... Sí. No, pues eso, que como llueve tanto, pues dices, ¿qué hago? Pues, claro. Pues voy a ver Troya. Claro. Troya. Esa banda de... ¿Qué tal? Bien, mucho homosexual por ahí. Sí, sí, sí, se ve, bueno, que ya sabes, le va la marcha a los griegos. Y los troyanos también. Y bueno, toda esa zona sufrían mucho. Está guay, no sé, me moló por el contexto histórico, como... Sí, que, pero... qué parte de... claro, ¿no? Pero, y además que una película histórica ambientada así, no sé, demasiado fantástica, por así decirlo. Claro. ¿Sabes? Muy poco, no sé, al menos... Veo más realista, por ejemplo, 300, aunque sí, parezca sí, vaya, extraño, sí, pero la veo mucho más realista y mucho más fiel a la historia. Vale. Que no todas las películas históricas tienen que ser totalmente fieles, exacto, a la historia, pero bueno, prefiero más ese tipo. Pues eso, y me moló también la interpretación del Brad Pitt. Brad Pitt, bueno. Del Brad Pitt, el único hombre que tiene 314 en su nombre. Y no sé, porque me interpretaba muy bien lo de... No sé, me molaba... Hostia, Bruno, la de hoy, la parida mala de hoy ha sido tuya, Tucutum. En honor. Honor a ti. Sí, no, es que ha sido improvisado, no estaba en el guión, ya sabes. Cómo... No ha estado mal. Por el hecho de cómo interpretaba al héroe, ¿no? Que realmente cuando lo ves parece que sea invencible, que realmente sí, luche no, mejor no, que los demás y tal. Sí. No sé, eso me gustó. Sí. Y luego, bueno, a continuación no, pero al día siguiente creo que vi Alejandro Magno. Ajá. Y, ¿sesión clásica? Sí, género fantástico. Histórico y tal. Y me moló porque, bueno, el personaje de Alejandro Magno intenta superar las hazañas de Aquiles, que es el personaje de Brad. Yo creo que me gustó más ver el making of de Alejandro Magno que la propia película. Que son 2 horas y pico ahí clavado de, va, por favor. Sí, conquistando la India es lo que tiene. Conquístalo ya. Que la India es muy grande, tío, lo que tiene. Qué manía y cosas más, yo qué sé. Era... El Che, tío, el Che de Asia, nano. Sí, bueno, un poco más nazi, por así decirlo, pero sí, sí, parecido. Y luego el sábado tuve un pequeño desliz en el mundo cinematográfico y vi La jungla de cristal 4.0. Vaya, esa gran huida por mí, nunca la quiero ver. Yippee-ki-yay, hey. ¿Y qué tal? Está bien, tiene puntado porque, bueno, como es una película, guiños, ¿no? Hace muchos guiños a las primeras y tal. Es uno de los... Bueno, es el recurso de esta película nueva. Sí, no, de esta y de otras muchas, porque últimamente el cine no hace más que hacer remakes. Exacto, y se está y un 12% de la película se basa en guiños a las anteriores películas. Pero bueno. Y eso, bueno, está bien, te entretienes, un poco exagerado todo, pero bueno. Ya, ¿qué esperabas de Bruce Willis? Y ayer por la tarde, después de comer, con la paella ahí, degustándola todavía en el sofá, vi Billy Elliot. Que la vi comenzar, pero nunca la había visto acabar y ayer pude... Bien, está bien. Está bien, me gustó mucho. Está bien, la verdad, porque... Emotiva y tal. Sí, muestra así los problemas que había en Escocia, eso, en Inglaterra. Sí, Inglaterra. Inglaterra, los problemas que habían con los trabajadores, el paro y tal, y las revueltas y todo eso. De la minería y todo eso. Y un día antes, el sábado por la noche, en la sesión golfa, me fui con mi querida amiga Miriam. Hola, Miriam. Hola, Miriam. Saludemos. Un saludo desde aquí. Fui a ver El Orfanato. Ay, qué bueno, qué valoración le das. ¿Crees que se debe ir a Hollywood? Quiero decir, se va a Hollywood, pero... Sí, yo creo que sí, hombre. ¿Lo merece? La verdad es que me llamó la atención. Después de los otros, esta. Es muy parecida. Eso es lo que digo. Por la trama de fantasmas y misterios y tal. Los americanos van a pensar, pero... los españoles no hacen películas de terror en casas encantadas, pero bueno. Pero está bien, pega, pega sustos, la verdad es que... Sí, tiene pinta de estar bien montado. No te los esperas, ¿eh? Sí. La verdad es que todo el cine se asustaba y veías a la gente... ¡Ay! La gente tapándose tensión, la cara. ¿No? Sí, la verdad es que estuvo muy bien. Y pues bueno. La trama, claro, el final, hay cosas que sí que son previsibles, Pero bueno, la interpretación de Belén Rueda, la verdad es que... Sí, la verdad, oye, es que... Chapo, es, no es... Ha tenido una evolución la actriz esa. Sí, sí. Pero bueno... Que, bueno, yo la vi en Mar Adentro. Sí. Y, o sea, aguas internacionales. Y... Madre mía, tío. Y llevan dos. Dos, dos. Y solo llevamos... Y yo voy a hacer el reto de hoy no soltar ninguna. Voy a hacer el esfuerzo. Y eso, y bastante bien. Sí, sí, la verdad es que... Muy bien. ¿Ya no viste más? El niño... no, creo que no. Vale. Y el niño también da miedo. Ajá. Y el único personaje que no me moló por el hecho de que ya en los títulos de crédito lo primero que aparece es Del Toro, para que se sepa que le está metido de, ahí. No te vayas, que es de Guillermo del Toro. Exacto. Ah. Y luego solo aparece el nombre de Belén Rueda. Y no sé, no, o estaba yo liando en otras cosas, no me di cuenta de si aparecía, uh-huh, por ejemplo, el personaje del padre, o sea... Uh-huh. Es un personaje muy, muy, muy secundario, demasiado. Sí. Para luego los sentimientos que se expresan en la película, exacto, que dices, ha faltado el padre para poder entender, uh-huh, aunque te puedes imaginar cómo se puede sentir una persona en esa situación, uh-huh, pero le faltaba un poquito más de rodaje de personaje. Muy bien, pues yo bueno, me quedé un poco más atrás, pero he visto solo una, que es lo normal, ¿no? Claro. Un poco. A donde llega la gente, exacto, normal, exacto, y corriente. Tuve la oportunidad de ver el maravilloso, la maravillosa página sinlamula.com, que por cierto, no sé qué ha pasado. Yo vi ahí La Jungla. No sé qué ha pasado, que hay algo raro. No sé qué ha pasado en StaySix, porque todo sale StaySix. No sé qué ha pasado, pero por ejemplo en películas online ya no hay películas online. Uh-huh. Te dan enlaces a páginas de descarga directa y tal. Ah. No sé. Sin la mula te dicen que tienes que descargarte la película para poder visionarla, pero bueno, solo las más nuevas. Ah, vale. Sé que algunas están archivadas. Sí, y tal. No, está claro que algún problema tendrá. Hombre, es que lo de. Es el Six Packs ese es, uh-huh, son los servidores, uh-huh, de la página de DivX. Claro. Entonces, claro, estarán teniendo fugas porque eso no creo que lo permitan. Sí, no, si había polémica. Lo que pasa es que no se sabía mucho. Entonces ahora es cuando se ve que están yendo más en serio. Claro. Pues bueno. Habrán dicho, están aquí chupando del bote, claro, sacando enlaces de nuestras, claro, películas y no. No es plan. Aquí hay que pagar, claro. Aquí todos pagan. Bueno, pues yo vi Promesas del Este. ¿Qué tal? Con Daniel Craig, ¿no? Y con Viggo Mortensen. Oh. Ah, no, perdón. Eso no. Ah, vale. Daniel Craig, no. O sea, quería decir Viggo Mortensen. Creía que había otro actor que, bueno. No, ese James Bond, el que decía yo. El último yo digo Viggo Mortensen, sí, el del Señor de los Anillos y el de La Triste. Me he rayado. Sigamos por referencia. Perdón, me he equivocado. Sí, bueno, sí, sí. Pues es una película bastante, digamos, no innovadora, sino un poco peculiar. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Vale? Bueno, el argumento es que trata sobre las mafias rusas en Inglaterra, sí, y tal, sobre todo el... Todo la jerarquía que hay dentro de las mafias rusas, que no tiene nada que ver con otro tipo de mafias, es casi militar. Muy con el típico padrino, por así decirlo, pero bueno, muy jerarquizada, con símbolos, tatuajes, muy, yeah, ¿vale? Muy simbólico. Y bueno, y muestra lo que es, pues, el... Yo creo que la película es una excusa, el argumento, digamos, central es una excusa para mostrar realmente la mafia rusa cómo funciona por dentro. Yeah, porque el argumento no tiene mucho peso, bueno... Sí, es original, pero bueno, no tiene mucho peso. Y es interesante ver, pues eso, las peleas de machetes, porque ahí en vez de ir con pistolas van con machetes y, claro, hacen peleas de machetes, sí, como son rusos y tal. Pues, y eso, y la verdad es que pues me gustó. El final un poco inusitado, por así decirlo, pero bueno, está bien. Vale. Así un drama. Me alegro. Con alguna sorpresilla, sí, está bien. Bueno, así una película a mí sí que intensa. El tráiler al menos me llamó. Y bueno, con el... Película bastante intensa. El Viggo muerto este. Viggo Mortensen lo hace muy bien. ¿Sí? Ya le ves la cara de duro que tiene. Porque es un actor que a mí me gusta porque se sabe meter bien en los papeles. No he visto a La Triste, ¿vale? Y ha recibido bastantes críticas, pero en esta, por ejemplo, yo lo veía y decía, es ruso y es de... ¿Sabes? Es que la verdad es que tiene rasgos así del este, no sé. La verdad no es sé, que... una cara muy dura. En A La Triste, la yo. Forma de ser y tal, yo, sinceramente, creo que lo metieron ahí para darle publicidad para darle a la película. Publicidad a la película, o sea, sí, es exacto. Que, es que además, claro, si estás sido... viendo a uno de los tercios de Flandes y hablando un español hiper mega raro, claro, que encima no se le oía porque habla. Muy bien, sí. Y dices, chaval, ¿tú no te has tragado un altavoz? Pues sí, y además, bueno, podéis, a las chicas, podéis ver esta película, que además tiene un añadido, que podéis verle todo a Viggo Mortensen, absolutamente. ¿Todo? ¿Se le ve todo? Bueno, todo no, pero se le ve el cuerpo a pleno... ¿Se le ve todo o no se le ve? Ya está. Todo no me he fijado porque tampoco me he claro, fijado. Claro, tú no. ¿Vale? Estaba más pendiente de la lucha en sí, que está en una escena de una pelea que es, creo que es la única pelea que sale, pero es increíble. Uh-huh. Que notas hasta... ¿Solo hay una pelea? Solo hay una pelea, pero bastante intensa. Joder. Vaya. Que esto no es la jungla de Cristal 4. Es otro tipo de género. Desde que empieza hasta que acaba, ¿eh? Claro, por eso. Uf, por favor. Por eso. Pues eso, bastante intensa la lucha, bastante bien hecha. A mí me impactó bastante. Y bueno, pues a las chicas pues podéis verle pues el trasero y todo eso. Y, la, y las piernas y todo eso a Viggo Mortensen. Muy bien. Y nada, pues muy recomendable. Vale. Sí. Bueno, bien. Pues la veremos entonces. Sí, yo vi el tráiler y me llamó la atención. Una cosa que es que sin la mula pues se ve bastante mal, porque es con cámara. E incluso puedes disfrutar de comentarios de la gente del cine. En algunos momentos puedes disfrutar de siluetas increíbles de gente que se levanta al baño y todo eso. Pero bueno, momentos de apagón, de blackout, pantalla en negro. Sí, no sé, momentos también de audio dubbing. En fin. ¿Audio dubbing? Ese término no lo conocía. Perdona, a ver. Es muy pronto, Bruno. Eso me lo tienes que explicar. Los géneros me... Bueno. No, pero bien, bastante. Vale. Yo recomendaría a la gente que se la bajase y para disfrutarla mejor. Un juego que me recomendó un amigo, Javi, el gallego. ¡Hombre! Que me bajase, hombre, este amigo de fiestas, claro. Claro que sí, amigo de fiestas. Madre mía. Uf, por favor, sin parar. Madre mía. Bueno. Pues me dijo que me bajase la demo del Call of Duty 4 que acaba de salir. Vaya. ¿Qué tal? Increíble, ¿no? Muy bestia. La verdad es que mi ordenador ya no tira con eso. Ya. Todo ya. Al mínimo. A mí pasa igual. Pero bueno, sorprende. Porque parece la guerra de verdad. Los disparos por todos los lados. Los juegos están llegando a un nivel de realismo. Sí, sí. Increíble. La verdad es que sí, a mí me moló. Uh-huh. Y nada, pues el juego sale el 6 de noviembre, me dijo. Pues eso, valdrá una leña, pero bueno, ya sabéis que internet está para probar los juegos y luego ya si quieres decides si te lo compras o no. Bueno, siempre tenéis el, creo que es el Call of Duty 1 o el 2. Sí, y que el 3, hay un 4. Hay una modificación para jugar online de la Guerra Civil Española, bastante aceptable, que hay escenarios recreados de escenarios reales de la Guerra Civil con los dos bandos. Algo me sonaba que eso era un proyecto español. Que salía la pasionaria español. Y todo, o sea, hablando por la radio. Sí, sí, vaya, sí. De eso hace mogollón, es verdad. Y los soldados republicanos, los soldados nacionales, tal, así muy, no sé, muy bien, la verdad. Uy, nos llaman. Te, sí, no, tranquilo. Yo quería comentar también una cosa que el otro día no comenté con el señor Pablo, de cine. Que vi también La Vaquilla, ese gran clásico español. De Berlanga. Gran clásico español que yo, la verdad, siempre la había escuchado y tal, y nunca me había decidido a verla. Ya, es que también el cine de Berlanga es un poquito especial y te tiene que llamar ahí para verla. No, pero realmente la había oído mucho y tal, pero no eso que dices, no sé. Y dije, bueno, voy a ver cómo es más o menos para ver, ¿no? El cine patrio. Y la verdad es que pues me sorprendió bastante porque es bastante divertida y tal. Sí. Y muestra también, por otra parte, muestra la guerra civil como eran realmente por el tema de los ¡Momento! ¡Parar la guerra! ¡Vamos! ¿Tenéis papel? Los intercambios de tabaco por papel, pues los nacionales tenían tabaco y los republicanos tenían papel, pues así no. Se juntaban, como buenos españoles, se juntaban y fumaban todos y ya está, no pasaba nada. Y al final, pues el tema de la vaquilla, que en realidad yo creo que se van por el jamón y por el cordero que hacen en el otro pueblo, pero bueno, en fin. Bastante divertida. Ah, probé también el juego que me recomendaste, el R-Factor. Sí. Pero eso ocupa 700 megas, tío. Sí. No, es que no recordaba yo bien el tema. No, sí, es un juego. Me acordé. Pero nada, me tenía que registrar o no sé qué y que es... Que no, pero... No podía jugar, ¿no? ¿No? No, o sea, se supone que... problemas con todos mis amigos para jugar online. Pero eso es increíble. Te tienes que registrar o algo para crearte una cuenta. Porque el juego es solo online, ¿no? Sí. Vale. O sea, no, pero en versión demo así, no. Simplemente creo que es poner un nombre y ya está. Y puedes. Pues no me deja. Me tenía que bajar la full versión con la demo. O sea, era no sé qué. Bueno. PC demo full. No sé exactamente si ahora. Porque. Claro. El juego. O sea, el juego no es de ninguna compañía y tal. El juego lo ha hecho un tipo. O sea, ya. Tipo solo, no, con más gente, ¿no? Pero no es ninguna compañía de juegos y tal. Que es en plan altruista y exacto. En plan no buscamos y, la vida. Pero claro, tiene la demo esta, puedes jugar online, pero está el juego completo. Vale, pues a mí me ponían en updates, en la sección de updates, ponía full version no sé qué, el patch y la update, y luego aparte un mogollón de mirrors. Ajá. Para descargarte el full demo no sé qué. Pues no sé, tendré que mirarlo. Que era, eran 700 y pico megas y uy, qué raro. Tendré que mirarlo a ver porque no. Y nada, tiraba para online y me decía only available in payment, ¿sabes? La pues versión no sé. De pago. No sé. No sé, no sé. Ya lo investigaremos. Bueno, y una discos que han salido, que ya avisamos, ha salido el último disco de Radiohead, In Rainbows, en los arcoíris. Tengo que escuchar más Radiohead, porque yo soy sí. más de Muse, pero tengo que indagar más. Pues tengo que decir que me he llevado una grata sorpresa al poder bajarte el disco pagando el precio que tú quieras. Si no quieres pagar, no pagas. Precio opcional. Sí, y es la versión de CD de 10 canciones. Y luego, si quieres, te compras el pack box famoso, que vale bastante más, creo que son 40 euros o por ahí. Bueno, dólares. Y viene con dos LPs en vinilo, una cajita muy mona y creo que una camiseta o algo así. Yo me creo que los fans más acérrimos pagarán. Pagará, claro. Yo me lo he bajado para escucharlo y como no me ha terminado, no sé, no... Tengo un amigo que sí que le ha gustado mucho, pero él sí que es incondicional de Radiohead. Pero bueno, ahí tienes la opción... Yo creo que es lo que tú dices, que la gente que le mole de verdad, claro, sí que por, va a pagar. Por mero ser, claro. Forofo, ser forofo. Y luego otro grupo, pero esta vez de la tierra de aquí, valenciana. El Hortano. No sé si dónde no, el Hortano, pero. Todo Alboraye, creo que son. Pues son Horchata Sound System y acaban de sacar su primer disco, ya el 1.0, que se llama Horchata Sound System.org. Son originales, la verdad. Muy bien, muy bien. Y tenían la experiencia wiki en la página web para que todo el mundo pudiese participar en la elaboración de las letras y también en la selección del nombre para el disco. Y en la portada al menos quedaban para... Te lo puedes descargar por torrent o por emule, gratuitamente, sin problema. Y al menos la portada ponía eso, horchatasoundsystem.org. Torch, increíble. Pues también me enteré ayer, de que mi gran adorado y maravilloso grupo Rammstein, de Alemania, han sido el... ¿Qué era? El comité de... Bueno, un comité de censores, por así decirlo, ¿vale? Sí, sí. De ahí del norte. les había retenido toda la discografía. Váyatela, ¿por qué? Porque decían que después de una reunión y tal, con gente de la iglesia, con asociaciones de... padres y tal, todo eso, habían visto que las letras y el significado animaba a la violencia, glorificaba la violencia, el sexo más despiadado y tal, y todo eso. Pero, gracias a Dios... Es que dicen, te escuchas unas cosas, luego vienes vestido aquí de negro con el látigo y me pegas, ¿no? Es que no, claro. Es un gran grupo, tenemos que hacer un monográfico. Vale. Para verano. Que tienen historia. Tienen historia porque no es la primera vez que les pasa esto. Ya les acusaron de nazis, pues eran alemanes. Y bueno, ya tuvieron bastante movida, que los encerraron en Estados Unidos y todo en la cárcel una noche. Jolín. Bueno, y eso. Pero después ya se les solucionó porque hicieron otra vista y no llegaron a la conclusión de que tampoco era para tanto. Yeah. Y ya está. Pero, como siempre, les ha dado más publicidad. Claro. Pues nada, os vamos a dejar antes de empezar con el tema, porque si no ya se nos hace, ya, la hora. Os dejamos aquí, con Sobril Esportes, que es el primer segundo tema que abre el disco de Horchata. Perfecto. Porque primero viene una intro de que es una masquileta. Es que son así, de la terra. Pues nada, que la disfrutéis. ¡Venga, va! Baby, tema por ella. Película que me acaba de recomendar Vicente, Al límite. De Scorsese, sí. Y Nicolas Cage. Sí. Pues eso, hacemos un llamamiento para aquellos que la hayan encontrado, que es por que favor la, no la faciliten. Yo la estuve buscando por los métodos poco ortodoxos, ya sabéis cuáles, pero no la encontré y tal, pero no sé. Bueno. Espero poder verla algún día, porque la vi trozos en, no sé, un homenaje a Scorsese o algo así, que era. Sí. Y la verdad es que tiene bastante buena pinta. Vale. Bueno, que se nos ha olvidado. lacucharillaradio@gmail.com. Cierto. Y el blog, lacucharilla.blogspot.com. Y si nos queréis llamar ahora mismito en directo, el 96-363-3702 es tu número. Cierto, vale, qué rápido y qué bien. Sí, porque es que se nos pasa. Y bueno, lo prometido, la semana pasada fue un día especial porque vino Pablo. ¡Un saludo, Pablo! Pablo, ese gran hombre. Pablo. Menos tan grande. No, el grande de por dentro. Ah, vale. Claro. Que creo que, no estoy seguro, pero creo que se le ha muerto el hámster. Vaya por Dios. Creo, eso he percibido por el nick, porque yo a veces por los nicks del Messenger y otros derivados voy siguiendo la vida de la gente. Sí, es cierto. Es verdad, ¿eh? ¿Cierto? Tenemos que hacer un análisis de un eso. Un análisis de eso. De es muy interesante. Las cosas que conoces de tus amigos por el nick del Messenger. Sí. La verdad es que es muy interesante. Pues nada, pues teníamos preparado el tema de Sherlock Holmes. Hoy tenemos homenaje, homenaje a Luis. Claro, nuestro amigo Luis. Que nos pidió el tema de Sherlock Holmes y como buenos... ¿Qué? Hombres. Ah. Como buenos hombres, vamos a hacerle caso, claro que sí, porque es un oyente de excepción. Hombre, por favor. Y como no, pues teníamos pendiente ya para. Pendiente porque no queremos también perder ya un oyente con la. Tenemos mucha audiencia, pero. Exacto. Uno sobre todo en el gremio de los camioneros. Claro que sí. Sí. Pues nada, tira. Y yo creo que él escuchará muchos programas, pero el nuestro lo tendrá ahí aparte. Hombre. Sí. Ahora pim pam, ¿no? No, y además nos ha conseguido un mogollón de audiencia, tío, eso lo tenemos que agradecer. Que y sí, que menos que hacer que caso. Sí. Vale, va, ya. Un saludo a Luis y a todos sus compañeros que hay. Y además, el gremio de los camioneros es un gremio muy sufrido y que tienen muchos testículos, por así decirlo. Y son gente muy admirable, muy dura y muy, no sé, gente de bien y buenos españoles. Sí. Me parezco Rajoy, tío. Felipe. Celebrar el día de la hispanidad en familia. En fin, sí. Increíble. No nos pongamos a hablar déjalo. Sherlock Holmes se nos va. En fin, pues vamos a hablar de Sherlock Holmes, ese gran hombre, bueno, ese gran figura literaria. Sí. Empezamos con su biografía. Vale. Bueno, biografía sí. Del personaje. Exacto. No es un personaje real. Y Jack el Destripador, dicen que sí, pero no. Literobiografía. Exacto. Muy bien, bueno. ¿Ves? Bueno, pues... No, eso no era una parida, eso era una vale. Acertada de... Yeah, gracias. 3-1. Bueno, Sherlock Holmes es un personaje ficticio, como bien dice la Wikipedia. Voy a vocalizar bien, que si no mis fans me dicen que, sí. Que se me traba la lengua. O se te lengua la traba. Exacto, así mismo me lo dije, ¿no? ¿Cierto? ¿Ves? Sí, voy a... Te lo dijo Nacho, ¿verdad? No, me lo dijo Alex y Rafa. Vaya, hombre. Nunca nos escuchan y los malditos cuando nos escuchan sacando las pegas, ¿sabes? Un saludo desde aquí. Exacto. Sherlock Holmes es un personaje ficticio, protagonista de una serie de 4 novelas y 56 relatos de ficción, reunidos en lo que se llama canon holmesiano, publicados en su mayoría en The Strand Magazine. Fue creado en 1887 por Sir Arthur Conan Doyle, gran hombre también, gran escritor y, bueno, un hombre así muy completo. Vaya. Sherlock Holmes es el prototipo de investigador cerebral por excelencia e influyó en gran medida en la ficción detectivesca posterior a su aparición. Aunque podemos considerar a Auguste Dupin, creado por el gran ilustre Edgar Allan Poe. Soy gran admirador de él. Sí, yo también. Es un tío... ¡Nunca más! ¡Nunca más! Increíble. ¿Has leído manejar las palabras increíble. ¿Has leído los asesinatos de la calle Morgue? ¡Buah! ¡Genial! O sea, es genial. ¡Buah, tío! Muy bueno, muy Hostia. Bueno. No me acordaba, tío. Qué gran historia. Además, tiene dos partes. Muy bueno, tío. Sí, sí. O sea, sí, buenísimo, sí. Tío. En fin, sí, no, me leí todo el libro de Historias Extraordinarias en poco menos de una semana. Sí, la verdad es que sí. Y desgraciadamente el libro era un poco viejo y le faltaban las dos últimas páginas del final de una historia que era el del baúl en un barco que había tal, que me fastidió. Ostras. Pero me lo bajaré de internet. Muy bien. Como todo. Claro. Bueno, pues se puede comparar a Auguste Dupin, que era otro investigador privado creado por Edgar Allan Poe. Como personaje de profesor muy similar, la genialidad excéntrica de este no alcanzó la misma popularidad que Holmes y su autor alcanzaron en vida de este. Se abre en paréntesis. The Strand Magazine publicaba las aventuras de Holmes a precios muy asequibles y muchos lectores comunales de diversas industrias leían las obras de Doyle en voz alta como una suerte de radio victoriana. Práctica ya habitual con la obra de Charles Dickens. Vaya. Tenemos ahí ya los inicios de la radio. Sí, claro que sí. La verdad es que sí. Fíjate. Radionovelas, todo eso. Claro. Bueno, eso estaba de moda en los 50 en España. Y todo eso. Leer los periódicos en voz alta, pero sobre todo por el alto índice de analfabetismo, también, todo esto. También. Sí. Cierto, cierto. Y por la difícil adquisición de este material, por el precio y todo esto. Bueno, muy bien. Ya sabéis, los que hayáis estudiado hasta secundaria sabréis todo el crecimiento industrial, la revolución industrial y todo lo que supuso. Claro que sí. Bueno, sigo yo, va. Sherlock Holmes es un detective público. Alto, esto, delgado. Un momento, esto es un poco contradictorio, ¿no? ¿El detective qué? Público. Detective privado. Claro, pero... Claro, porque es público, porque es privado. O sea, pero que es me hace gracia la paradoja. Vale. Bueno, pues era alto, delgado, frío, irónico, ingenioso e intelectualmente inquieto. En ocasiones resulta un tanto brusco, pero es cortés con las mujeres, a pesar de que desconfía de ellas. Watson resalta en uno de sus casos la presencia de una bella dama llamada Irene Adler, la cual es considerada siempre por serlo como la mujer. La mujer. La. Vaya. A sus ojos, ella rivaliza con él mismo en inteligencia, como demuestra en una de sus aventuras, concretamente en Un escándalo en Bohemia del 1892. No es muy ordenado en la rutina cotidiana y es muy habilidoso disfrazándose. Fuma en pipa, toca el violín, un Stradivarius y a menudo a horas poco adecuadas, con maestría. Es un experto apicultor, excelente boxeador y tiene un gran conocimiento científico, en especial en química. y cuando se aburre por falta de los retos intelectuales que suponen sus casos, consume cocaína en una solución al 7%. Vaya, vaya. Curioso, esto solo se menciona en el libro El signo de los cuatro, publicado en 1892, dos años antes. O el signo de las cuatro. ¿Y qué? Nada, era un intento de parir a mala, o sea que olvídalo. Vale, pues en esta hora, en la que deja, gracias a la insistencia de su compañero, amigo y cronista Watson, con quien vive hasta finales del siglo XIX, en el número 221B de Baker Street, en Londres. Su biógrafo es el Dr. Watson y enumera y analiza la profundidad de sus conocimientos en Estudio de Escarlata. Watson, elemental, querido Watson. Fíjate, consumía cocaína el tío. En un 7%. Diluida y tal. Ya. Tampoco era pocholo. Los franceses también diluyen el pastis en agua. Y perdona que te diga, pero... Sí, porque yo lo probaba el pastis a palo seco y casi me muero. Gracias a mí, ¿no? La botella aquella que traje. Cierto. Esa, gran noche memorable. En el monte de Rocafort era, ¿no? Sí, por ahí. No, ¿dónde? ¿Cuándo fue eso? Yo qué sé. Fue por ahí por... No sé, fue muy extraño. La verdad. En fin. Bueno, pues seguimos. Sin embargo, su característica más notoria es la utilización del racionamiento puro para resolver los casos más intrigantes. Que no hay migrantes, ¿no? Y no hay migrantes, que no digamos esa palabra mucho, no, de Zapatero, no. A ver si me enfada. O Rajoy. Bueno. Españoles. Sí. Bueno, pues eso, utiliza el racionamiento... Joder. Razonamiento puro para resolver los casos más intrigantes, pudiendo llegar a las conclusiones más sorprendentes a partir de los detalles aparentemente más triviales, gracias a su extraordinario poder de concentración y sus amplios conocimientos tanto científicos como de las más variadas disciplinas. Él es el creador de su propia profesión, entre comillas, detective consultor, que consiste en ayudar a aclarar los casos que presentan dificultades superiores a las habilidades que poseen los detectives oficiales de Scotland Yard, la estación de policía tan famosa de Londres, o de detectives particulares, como es el caso del detective Lestrade, Gregson, Hopkins y otros tantos que se quedan con el éxito de la resolución del crimen. O sea, él ayudaba a descubrir el misterio. Esto es como la serie que hacen, que ponen ahora en Canal Now, la de Monk. ¿La has visto? No veo Canal Now. Es un tío, un personaje que parece medio moro, medio musulmán, sí, por el pelo así muy rizado y tal. Y es un detective que, bueno, lo suspendieron por depresión porque falleció su mujer. No, la asesinaron. Y es muy, muy, muy, muy, muy maniático. Y siempre tiene que... No le gusta dar la mano a la gente, lo tiene que tener todo ordenado, bien alineado y tal. Y es un tío que llega a la escena del crimen y se concentra, va mirando con sus manos y tal, y nos llama, ¿no? Está ahí María. Increíble. Bueno, si quieres... Nada. Vale. Y mola mogollón por eso, porque ayuda a la policía, porque él está suspendido, pero realmente... Tiene la vocación. Exacto. Pues hombre, yo normalmente he visto al detective privado, lo he visto como enfrentado a la policía, ¿no? Por el caso, por quién descubre el misterio. Sí, aquí también, en esta serie también siempre está el jefe de la policía ahí mosqueado porque siempre necesita la ayuda de Monk, ¿no? Claro. Pero está muy bien, la verdad es que es gracioso porque, yo qué sé, había una escena, me acuerdo, que se va a casa del sospechoso a cenar o está cenando con él. Y está con la ayudante y otra chica, ¿no? Y viene de la cocina con un plato cuadrado. Y dice, no, Mongo, hombre, déjalo, vente aquí a cenar. Y dice, no, es que estaba ordenando los platos. Y dice, me he encontrado este que es cuadrado, no concuerda, ¿qué hago? ¿Lo meto en otro armario? No, Mon, da igual, si es otro plato que tenemos. Dice, ¿entonces qué, lo tiro? Porque el tío no soportaba ver un plato diferente al resto. Claro. Una cosa muy curiosa. Bueno, en fin. Sherlock tiene un hermano mayor de 7 años que se llama Mycroft Holmes, que posee una capacidad de observación y de deducción mayores que los suyos, pero es incapaz de aplicar sus habilidades a una actividad detectivesca, ya que no tiene ambición y energía. Es miembro del Club Diógenes y es mencionado en al menos 4 historias de Sherlock Holmes, entre ellas el intérprete griego, el problema final, la casa vacía y los planos de Bruce Partington. Y el problema es que Mycroft, que suena a Microsoft, pero ya, sí, a mí me ha parecido. Sí, de hecho lo iba a leer y digo, no. Yo lo voy a decir y me he dicho no. Pues el hermano carece de practicidad. Esto lo vemos claramente en el intérprete griego, donde su titubeante aproximación al caso casi le cuesta la vida a su cliente. Vaya. Pues bueno, seguimos. El primer caso en el que Sherlock interviene de joven, y según le cuenta Watson, es en la aventura de la corbeta Gloria Scott, de 1893. Todas estas obras las conocerá muy bien Luis, nuestro gran amigo Luis, que esperemos que le está haciendo alusión este homenaje. Vale, claro que sí. Lo hacemos por él. Y bueno, en la cual, en la corbeta de Lola Scott, ayuda a un amigo a resolver un mensaje codificado. Doyle, Conan Doyle basó el método deductivo de su personaje en el proceder de uno de sus profesores en el Edinburgh Infirmary, donde estudió medicina, Joseph Bell. No sé qué quiere decir. Ah, Joseph Bell, vale. Pues nada, si queréis vamos a ver ahora un poquito, solo un poquito de la biografía de Arthur Conan Doyle, para que sepamos de qué va el tema, ¿no? Que este hombre, ¿qué era este hombre? Pues bueno, ateniéndonos a los textos de Doyle, Sherlock Holmes nació el... Bueno, es la biografía de Sherlock Holmes, perdón. Sí, es la biografía de Sherlock Holmes, y entonces lo de antes, ¿qué era? Sherlock Holmes nació el 6 de enero de 1854. Su padre era un hacendado inglés y su madre descendía de una estirpe de pintores franceses. Tiene un hermano, Microsoft, hermano de Bill Gates, que gracias a las portentosas facultades para gestionar ingentes cantidades de información que posee, trabaja casi anónimamente como coordinador general e informador interno de los asuntos del gobierno británico. Espera. ¿Hola? Hola, muy buenas. Tienes conexiones aquí. Buenos días a todos. Hombre, si es mi amigo Alex, el crítico. El crítico. El también cínico y él también. ¿Qué tal, tío? Muy bien. Bueno, ante todo, saludos a todos y enhorabuena por estar más de un año. Hombre, claro. Gracias, ¿que gracias. ¿Lo dudabas o qué? ¿Quién sabe? Ay, Alex, que el otro día me dijiste que me trababa la lengua, Pues, mira, gracias a ti lo estoy puliendo. Estoy puliendo, estoy ahí actuando mejor. Está leyendo muy bien. Vocalizando más, ¿ves? El tío Bruno me dice que. Claro, porque hay un programa el otro día, el de la semana. El último, sí. Te pegaste un par de rayadas. El último, sí, rayadas, y no solo de locución, sino de mentales y de todo tipo. Bueno, pero. Sí, un salido para todo. Sí. Qué bueno. No me acordaba, cierto. Bueno, ¿y ahora qué dedicas el tiempo libre? Pues ahora mismo no tengo clase, pero. Alex, es como Sherlock Holmes. Es que estamos haciendo un especial. ¿Se mete cocaína? ¿Se mete coca? No. Estamos haciendo un especial de Sherlock Holmes, Alex. Sí, me lo acabo de comentar, Bruno. Alex es así, muy. Pues ya sabes que. Bohemio. Tiene sus excentricidades, ¿no? Todo. Él hace sus cosas ahí, sus movidas, como sus pensamientos, claro. Sus elucubraciones, ¿no? Entonces, pues eso, es. Él ocupa el tiempo en su mente. Exacto. ¿No? Sí, es así, ¿no? La verdad es que yo con Alex he tenido conversaciones filosóficas muy importantes. Alex, o sea, de ahí salió la famosa frase de que la distancia entre dos colegas meando. ¿Te acuerdas? Cierto. Qué grande. Y otras muchas. Sí, sí. Haremos una recopilación y las meteremos también en el blog. Sí, Alex. Si nos acordamos, lo intentamos. Sí. Alex es el hombre que nunca viene a la radio. Algún día esperamos que venga. Sí. Para que podamos un poco. Para que quien no lo conozca es un gran hombre. Así muy profundo. Más profundo que un estanque. Y pues nos gustaría disfrutar de su compañía. Conocimiento. Claro. Algún día, hombre, algún día iré. No, vale. No te sientas obligado, Alex, pero sería enriquecer al programa. La verdad es que sí, ¿no? Bueno, muchísimas sí. Gracias, sobre todo. De nada, tío. Al lago. Se ha puesto rojo y todo. Alex también es dado a que no le guste los halagos, pero bueno, yo sé que en el fondo le gustan un poco. ¿Crees que opine sobre algo, que diga alguna brutalidad o yo qué sé? Di, pues lo que te venga en gana ahora mismo, o que tengas alguna inquietud que tengas esta mañana, que te lleve rondando, quizás, no sé, algo que quieras lanzar a la nada, a las ondas. Me acordaré de llamar al programa de los colegas. Vale, muy bien, muy bien. Muy buena, quizás la mejor parida. Te has acordado, era lo importante. La mejor parida del día, quizás lo tenga Alex. Bien, Alex. Bueno, alguna cosa más profunda, quizás, no, lo que quieras. No ha sido realmente eso el puntazo de llamar. Acordarme de... Vaya. Y que está en el programa ahora mismo. Hombre, pues la verdad es que ya escalas en los rankings de llamadas de aquí, ¿eh? Sí, la verdad. Porque ya has llamado dos veces. Dos veces. Tenemos el récord de Pablo, que es una, la de Javi, que es una también. Bueno, pero Pablo ha venido dos veces, entonces... Bueno, cierto. Quieras que cierto, no... Cierto. Le supera. Claro, bueno, pero... posiciones. Claro. Pero, no, pero va a ser el segundo, la pole. Deja de pole. Ya veremos cómo está el domingo la carrera. Uy. En fin, Alex, pues eso, pues que cuando quieras tienes aquí un asiento, no, dos, tres micrófonos tienes. Si quieres. Sí. Puedes sentirte como Rajoy con todos los micrófonos delante. Oh, qué bien. Sí, puedes... Y menuda comparación que has hecho, desde luego. No, ya, sí, cierto. Es que estoy yo esta mañana con Rajoy y me está rodando la cabeza. Sí. Antes la soltaba hoy. Rajoy, rajada. Muy bien, muy bien. Joder, hoy estamos... Hoy no salimos con la frase. Sembrados, sí, la verdad es que sí. Bueno, en fin, lo dicho. Vale. Vaya bien. Muchas gracias. Y algún día eso iré, seguro. Claro que sí, hombre. Pásate algún día y verás cómo no vuelves a dormir en toda tu vida. Muy bien, tío. Y Bruno, no le dejes hablar tanto, por favor. Ya. Sí, la verdad es que sí. Pero tú tienes que tener en cuenta que yo aquí soy el moderador. Yo, a mí me da igual. Si quiere hablar, pues que hable. Claro, sí, que sí. Sí, sí, que no, claro que si sí. No pasa nada. Si además tiene gracia el chaval. Bueno, bueno. Eso no lo digo. Mañana a Lagos, ¿no? Estamos. Exacto. Bueno, Alex. Pues nada, un saludo muy grande, tío. Muchas gracias por llamar, tío. De nada, hombre. Vale, venga, tío. Hasta luego. Ah, tío. Ay, bueno, qué grata sorpresa la llamada de Alex. La verdad es que sí. La verdad es que siempre alegra que te llamen amigos a cuando estás en directo. Ay, pero molaría también que te llame algún enemigo. Y que sí, que también, daría bastante polémica que te llame algún enemigo y empezar a insultar y tal. Pero bueno. Bueno, ¿dónde te habías quedado? Porque yo aquí... Pues nada, estaba empezando, he tenido una pequeña rayada. Esto para que lo recordéis después cuando lo oigáis. He tenido una pequeña rayada porque creía que en la biografía iba a hablar de Arthur Conan Doyle, pero sigue hablando de Sherlock Holmes después de la introducción esta que hemos leído. Ah, vale. Pues nada, acabo con el trocito este, ¿vale? Vale, va. Sherlock Holmes parece haber sido un estudiante de la universidad, probablemente la de Oxford, pero sin duda no Cambridge. Que habrán diferencias entre sí, universidades, que saben los ingleses más que nadie y tal. Tras su graduación, se aloja cerca del British Museum. No, Museum no, Museum. Museum. Para poder estudiar las ciencias necesarias para el desarrollo de su carrera posterior. Conoce a Watson en 1881 en el hospital Saint Bartholomew. Rehúsa un título de ser, pero acepta la Legión de Honor. Fíjate. Vaya, vaya. Y su gran enemigo, también de extraordinarias facultades intelectuales, es el profesor Moriarty, quien llegó a acabar aparentemente con la vida del eminente detective, la cascada de Reichenbach. ¿Ah, sí? Sí, en The Adventure vaya. Of the Final Problem. Doyle tuvo que optar por resucitar a su héroe cuando miles de lectores protestaron llevando crespones negros en el sombrero en señal de luto. Qué fuerte, tío. Y así Sherlock Holmes reaparece en el caso de La Casa Vacía y la reaparición de Sherlock Holmes en 1903. ¿Ves? ¿Qué haría para resucitarlo? ¿Ves? Esto claro, para la sí. Catherine Rowling esta del niñato de este brujo. Sí, sí, sí, sí. Pues ese. La verdad es que no me gusta nada. No sé, yo no. No me llama. La mujer esta y tal. No me parece bien. Además, en un documental sobre Morrissey salió metiéndose con él. Entonces me cae peor. En fin. Bueno, pues tras una carrera de 23 años, de los cuales Watson compartió 17 con él, Holmes se retiró a Sussex. A su sexo, no, a su sexo. A su sexo. Donde se dedicó a la apicultura y llegó a escribir un libro al respecto titulado Manual de Apicultura, con algunas observaciones sobre la separación de la reina y también casi casualmente resuelve uno de sus casos más complicados, La aventura de la melena del león, de 1907. Y aunque posteriormente a su jubilación como detective dedicó 2 años a preparar concienzudamente una importante acción de contraespionaje poco antes del inicio de la Primera Guerra Mundial. Y nada más consta sobre él a partir de 1914. Vaya, vaya. Se quedó ahí ya la época más contemporánea. Sí. Pues aquí tenemos un pequeño resumen de libros, todos los libros que hay sobre él y tal. No vamos a leer todos, está claro, porque no pasamos la mañana. Ni ninguno. Pero, pues bueno, pues bien. Pues bueno, los que hemos dicho creo que hay bastante. Sí. Mira, el Estudio de Escarlata, el 87, uh-huh, y luego el último, no sé cuál es. Ah, sí. Bueno, El sabueso de los Baskerville, que es del uh-huh, 1902, y El regreso de Sherlock Holmes, del uh-huh, 1903, que lo habíamos comentado. Otra. El del terror, uh-huh, sí. Otra perspectiva también interesante que nos da aquí la maravillosa Wikipedia. Ya sabes que nosotros somos los encargados de redistribuir la cultura de la wiki. Exacto. Son la de la posición del cronista, ¿no? Sí. Que es la figura de Watson, ¿vale? Voy a leerlo textualmente. La mayoría de las historias del detective nos llegan narradas por su colega Watson. Sin embargo, los relatos de dos de sus últimos casos, como por ejemplo El soldado descolorido, vaya, creo que decía desconocido, y La melena del león, se deben directamente a la propia pluma de Holmes. Caso aparte es el del misterio de los Redgrave, caso resuelto por Sherlock Holmes en su juventud, y que por lo tanto le es narrado a Watson, sin que él participe en los hechos. Sherlock Holmes siempre criticaba a su compañero de aventuras porque en sus relatos los hechos significativos se mezclan con detalles que, al ser innecesarios, distraen de los detalles objetivos que llevan a la resolución del caso. Sin embargo, en cuanto se ve él mismo en la tesitura de redactar sus aventuras, reconoce que el asunto tiene sus dificultades y que tal vez juzgó con demasiada severidad la redacción florida de Watson. La verdad es que sí, es interesante porque no siempre es en primera persona, ¿no? Quiero decir, no en primera persona o en tercera persona o en omnisciente, sino que está narrada por alguien cercano a él, que en este caso es Watson. Claro. Vamos a curiosidades. Mira, la célebre frase de Elemental, querido Watson... apareció solo una vez en el cuento titulado El jorobado. Y fíjate tú hasta y dónde ha llegado. Ha pegado mucha vueltas. Punta, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es que sí, demasiada. Y luego aquí hay más en inglés. Hay otras frases de las cuales pueden también derivar estas famosas palabras del detective son interesting, thought, elementary. Bueno, este aquí está todo en inglés. Sí, hay algunas que sí que están traducidas. Sí, es que ahí se ve que ha habido un error ahí en la Wikipedia. Para los que no sepáis alemán, os vamos a leer las que sí que están en... Dice, interesante, aunque elemental, dijo Sherlock Holmes, mientras regresaba a su rincón favorito donde se hallaba el sofá. Ciertamente hay dos o tres indicios en el bastón, nos proveen de la base para varias deducciones. Uh-huh. Bueno, esto será para los más... No, es el trozo del jorobado. Ajá. El trozo de diálogo. Vale, okay. Dice, el sombrero de cazador de gamos característico del detective nunca se menciona en la obra de Doyle. Es un añadido del ilustrador de Strand Magazine, Sidney Paget, que además utilizó a su hermano Walter como modelo para representar el aspecto de Holmes. Vaya. Sí, es que realmente los personajes, hasta los personajes más míticos, salen de cosas pues bastante mundanas, ¿no? Bastante, exacto, sí, ya ves. Bastante normales, ¿no? La vida del escritor pues lo plasmaría un poco en el personaje. Bueno, pues también podemos decir que la pipa Mers Chaum, la clásica pipa que fuma siempre Sherlock Holmes, nunca se separa de ella, que es propia de la iconografía de Sherlock Holmes, como hemos dicho, no apareció hasta que fue utilizada en una dramatización de teatro de uno de los relatos en la década de 1920. O sea que estamos hablando de un objeto que no... un tipo de pipa, ¿vale? Por así decirlo, que no existía. La verdad es que es bastante interesante. También podemos decir, por ejemplo, que en un principio Doyle consideró llamar Sherlock Holmes a su detective, pero William S. Baring Gould, eminente biógrafo del personaje, intentaría hacer creer más tarde que tal era el nombre del hermano primogénito de Sherlock, vale, que era este nombre último, era el del hermano realmente. En realidad fue algo que se inventó para así evitar que ni Mycroft ni Sherlock tuvieran que heredar el cuidado de la hacienda de su padre. Para, por cuestiones, pues eso, de facilidad. Vale, ¿no? Y Estudio en Escarlata es la primera novela donde Holmes le manifiesta a Watson desconocer la teoría heliocéntrica. Vaya. Hostia. Pues para ser quien es, la verdad es que... Debería saberlo. Madre bueno, mía. A él las cosas mundanas. Exacto, no él era más... Estaba en un plano más astral. Y luego ya, cuando Doyle falleció, su residencia en Londres fue convertida en el 221B de Barker Street. Y el edificio pertenece a una empresa, la cual muy amablemente contesta y conserva todas las cartas que diariamente recibe Holmes... y que se han llegado a publicar. O sea, la gente se le va. Muy fans. No, pues realmente esto es como las series de ahora, tipo Perdidos y todo eso, que hay mucho fan, ¿no? Sí. Pero estamos hablando del siglo XIX. Realmente había mucho fanatismo por este personaje. Y bueno, es que entonces no había televisión, pues había libros, claro. Era lo único que había. Que sepáis que también, bueno, dentro de la wiki hay un enlace que es a frases célebres de Sherlock Holmes y sobre él. Os pasáis por ahí y ya está, porque nosotros tampoco estamos aquí para leer. Claro. Ya los que seamos fans, como nuestro amigo Luis, al que le hemos dedicado este programa con toda nuestra buena fe, nuestro amor y nuestro cariño. Quitando la primera hora media hora de programa. Sí. Que es para el público en general y para perros, zorros y gatos. Y para nosotros en particular. Y para nosotros en particular, para después oírnos y reírnos de nosotros mismos. O para que nos oiga Alex y nos critique también. Nos haga crítica, no que nos critique. Bueno, pues eso. Y poco no, más. No, no nos queda más tiempo para seguir porque también teníamos un tema aparcado. Vaya, ¿vale? Que lo tenemos ya para la semana que viene, si no pasa nada. Claro. Que es el ciberpunk, que surgió a raíz de la película de Blade Runner que comentamos anteriormente en programas pasados. Y nada, que lo tenemos aquí también. O sea que, y además hay mogollón. Estoy viendo aquí que nos vamos a morir del asco haciendo esto. Bueno, realmente el tema del ciberpunk, yo creo que tal y como se ya denomina ahora ciberpunk y tal, o en la época que surgió, creo que bebía de influencias directas, como por ejemplo las películas de... La película de Metrópolis, todo eso, de los años 20. ¿De quién era? ¿De Franz...? No recuerdo, era alemán, pero... Franz Liszt o algo así. De principios del siglo XX. Yo la he visto, sí. Es bastante interesante. Bueno, es película de las vanguardias de los años 20 y tal. Exacto, sí. Y la verdad es que tiene cine mudo, ¿vale? Bastante interesante y bastante la historia bastante asombrosa porque narra eso, dos clases de los clases de la clase dominante, digamos, la clase obrera en contraposición y recordamos que estamos hablando de los años 20. Entonces no había ocurrido ni la, bueno, había ocurrido la Primera Guerra Mundial, pero no la Segunda, que era más relevante en ese aspecto. Pues ya he encontrado almuerzo. ¿Era almuerzo al desnudo? No, perdón, terciopelo azul. Ah, Terciopelo que, Azul. Exacto. Vale, no, ¿la viste? Esa era la otra. No, la tengo ahí por ver. La tienes, vale. Pero me dijo, vale, no, es que estaba ahí guardada en otro DVD, es el típico que te grabas 20.000 vale. películas en un DVD y ya ¿Te no. ¿Te dijo no. alguna... ¿Te hizo alguna crítica tu padre de la película? ¿Te hizo no, sí, de hecho yo conocí esa película por él, porque me dijo, vale. Bájatela, esa la tienes que ver, porque sale uh-huh. el tío este, uh-huh. que ya lo conocíamos. Sí, sale, bueno, sí, protagonista es Kyle MacLachlan. Exacto. Y lo hace bien, la verdad. Sí, sí, y sí. un gran papel de el otro día estaba hablando él, tampoco me acordaba cómo se llamaba. El de Easy Rider y todo esto. El de Easy Rider, el no de... No caigo. Me fastidia mucho no acordarme porque vale. el otro día me pasó. Pero bueno, pues ya tienes deberes para la actor. Semana que viene. No, si es que es un, hombre, es un que... actor que me gusta mucho, pero no lo recuerdo a mí mismo, no sé por qué. Y yo vi otra. Ay, que se me ha olvidado el título. Uh-huh. Sí, Runders. Que sale. Pasa palabra. el de American History X. Edward Norton. Edward Norton y Matt Damon. Uh-huh. Jugadores de póker y tal. Está guay. Me vaya, vaya, vaya, vaya. Bueno, que se nos va el tiempo. ¿Cómo se llamaba? Da igual, en fin. Ya lo podremos hacer. Faena para la semana sí, que sí, viene. Ya esto no que... puede ser. En fin. Hombre. En fin. Pues nos vamos a despedir con un tema del último disco de Radiohead que se llama 15 Strip. ¿Vale? Y pues nada, eso, amigos. Daros un abrazo muy grande por estar ahí. Luis. Venga, Luis, Alex, todos vosotros para vosotros. Pues nada, hasta la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego. No quiere, pues nada. Voy a intentar poner otra y si no, pues nada. Está ahí el pianista de jazz ahí. Ya ha dicho, las narices vienen. Aquí toco yo solo, hombre. Exacto.